Vamos a orar a Dios para que el Señor venga a hablar a nuestras vidas a través de su santa palabra, la Biblia. Señor, te damos gracias en esta hora. Hemos estado alabando tu nombre, adorando tu nombre, bendiciéndote, Señor. Sentimos tu presencia, creemos que tú estás aquí moviéndote en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Y también creemos que en esta hora, Padre, tú ocupas el primer lugar en importancia en todo este sitio. Padre, como el guía, como el maestro, como el instructor, como el Señor de señores, que has de hablar, Señor, y manifestar tu poderosa y soberana voluntad en nuestras vidas. Habla al corazón de mi hermano, de mi hermana, edifícanos, Señor, enséñanos, capacítanos, instruyenos con tu palabra. Queremos ser edificados por ella, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Así de pie, leemos la Biblia. En dos pasajes de Efesios, capítulo 1, versículo 9 y capítulo 3, versículo 5. Dice así la bendita palabra del Señor. Unidos, hermanos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Efesios 3, 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pueden sentarse. Efesios. El apóstol de los gentiles le manda esta carta a los cristianos de Éfeso, dándoles un mensaje de los que en la Biblia se conocen como más profundos, más teológicos. Un capítulo 1 en donde han habido tantas controversias a través de los tiempos, en donde se han basado distintas teologías cristianas, unas yéndose hacia un lado y otras hacia otro lado. Unas haciendo énfasis en una cosa y otras en otra, mi hermano. Y estoy hablando de teologías cristianas, de iglesias muy fuertes a nivel histórico. Pero que es un libro muy hermoso en donde el apóstol Pablo hace mención acerca de un misterio. Y él lo llama el misterio de su voluntad, diciendo de que Dios quiso darnos a conocer el misterio de su voluntad, según lo que a Él le plació, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y la Biblia es muy clara en el capítulo 3, es un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Estamos en el mes de la Biblia, conocido tradicionalmente, y en estos próximos 15 días, ¿verdad?, de aquí al domingo 31, esperamos, ¿verdad?, incentivarnos, motivarnos para estudiar más la Biblia. Yo sé que lo estás haciendo, pero habrán algunas actividades y ejercicios, ¿verdad?, que traerán algún tipo de recompensa. No como la recompensa que el Señor Jesús nos ha de dar en el cielo, pero al fin de cuentas habrá algunos premios por ahí, ¿verdad?, por lo menos de consolación. Así que esperamos, ¿verdad?, que te vayas a preparar en estos días que sigues, ¿verdad?, para algo que es sencillo, que no es tampoco provocar dolor de cabeza, pero sí con el propósito de que podamos conocer más de la palabra, que podamos estudiar más la palabra, porque lo que está revelado, dice Deuteronomio 29:29, es para ti, para mí, es para los hombres, para las mujeres, para los hijos de Dios, para todo el que lo quiera leer. Amén. Pero lo que está encubierto, porque si bien es cierto, aquí se ha revelado el misterio, hay buena parte de ese misterio que está encubierto. Hay una parte de la voluntad en términos de Dios que pueda estar en término oculto, que no la podamos entender ni comprender. Pero lo que está revelado es para ti, para mí, y debemos de estudiarlo. ¿Y sabes por quién vino esta revelación? Dios usó a hombres, como dice ahí, santos, apóstoles y profetas, pero que fueron inspirados, guiados por el Espíritu Santo, para que ellos escribieran la Biblia. Y bendito sea Dios, amén, que nos regaló la palabra del Señor. Y que en esta palabra, Él nos regaló el misterio de su voluntad. Yo sé que esa palabra como que se oye por ahí, ¿no? Han habido programas tremendos que giran alrededor de todo ello. En la televisión hay un programa, nada más, un canal que se dedica a dar puros mensajes o cuestiones misteriosas. ¿Y cómo le gusta a la gente los misterios? Yo he dicho que si a la gente le gustaban los misterios, en realidad se metería más a la Biblia. Pero le gusta otro tipo de fantasía, de ilusiones ópticas, de cosas que no tienen que ver con la realidad. Aquí estamos hablando misterios que en el plan de Dios quiere que Él aprendamos a conocer y a discernir y a entender. En realidad, el misterio de su voluntad, habría que definir lo que es la palabra misterio. Según el diccionario de la Real Academia, es cosa secreta e inaccesible a la razón, que no se puede comprender o explicar y que debe de ser objeto de fe. Así lo marca el diccionario. Un misterio es una cosa secreta inaccesible a la razón, que no se puede comprender o explicar y que debe de ser objeto de fe. Mira, en la Biblia vamos a encontrar muchas cosas maravillosas que Dios hizo, que así te las voy a poner, están en términos de misterio. Y para la ciencia, muchísimos más de esos que nosotros podíamos conocer serán misterios. Yo sé que algunos, ¿verdad?, habituados a algunas cuestiones tradicionales, se acordarán por ahí de los 5 misterios, ¿verdad?, que se hacen en todo un rezo. Y pensarán, ¿será que de eso es que vamos a tratar en esta hora? No tiene nada que ver. Créanme que estuve en la muerte de un joven por el cual estuvimos orando y nos habían invitado a predicar la palabra. Y por ahí antes de predicar, antes que nos dieran el lugar, yo respetando el tiempo que la familia nos dijera para entrar, llegó una persona, ¿verdad?, que se dedicaba a hacer ese tipo de actividad. Y entró rápido sin que pidiera permiso a la familia y se puso a hacer eso. Y cuando empecé a oír, al lado mío había una hermana, y empecé a oír, ¿no? Créame que yo pocas veces había tenido la oportunidad de estar en todo el proceso de un rezo. Y ya era penoso salirme porque estaba yo ahí y según a mí me iban a dar el lugar para predicar la palabra. Entonces me eché los 5 misterios, hermano. ¡Ja! Dios mío, en verdad qué largos son. Y yo decía, ay, qué onda con los misterios. No alcanzaba a entender algunas cosas, pero es que por eso no lo entiende uno, porque es un misterio. Ahora que entiendo la palabra, lo comprendo más que nunca, y muchos no lo entienden. Mira, pero qué hermoso, porque el misterio ha sido revelado. O buena parte del misterio ha sido revelado. Revelación, que es lo que es la Biblia completa, de Génesis y Apocalipsis, no solo Apocalipsis. Solo Apocalipsis se llama revelación, pero toda la Biblia es revelación. Es descubrir o quitar el velo a algo que estaba oculto para que se pueda ver y conocer. Entonces, bendito Dios, porque según los pasajes que leíamos al principio, y te los voy a poner, el de Efesios 3:5, dice que ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a través de la Biblia, mi hermano. Es revelado a los santos, apóstoles y profetas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ese misterio de su voluntad es en el que yo quiero pensar en esta hora junto contigo. Espero en Dios que estés muy atento. Y espero en Dios que nos dé la capacidad de poder entender esto. Porque a veces no es muy fácil. El misterio ha sido revelado. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque buena parte de algunas porciones de la Biblia están y siguen estando en un término misterioso. Es más, Apocalipsis, aunque es revelación, se escribió con muchas figuras, de tal modo que algunas personas de aquel entonces no pudieran entender el total del porqué del Apocalipsis, para que no hubiese más persecución. Pero eso quizás en alguna otra ocasión lo tendríamos que analizar. Yo quiero en esta hora, primero que nada, ver la revelación del misterio en la Biblia. Esa revelación del misterio en la Biblia es, primero que nada, por escrito. Efesios capítulo 3, verso 3, dice el pasaje, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. El apóstol Pablo, guiado y dirigido por Dios, fue uno de los grandes escritores en la Biblia. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento, que se conocen como las cartas paulinas, por lógica, él es su autor. Él es el que le puso la firma. A él es a quien Dios usó para que él escribiera eso. Pero dice claramente que le fue declarado el misterio por revelación. No es algo que a Pablo se le haya ocurrido escribir, que él quería escribir algo interesante para los efesios, algo de libertad para los gálatas, algo que tuviera que ver con la justificación por la fe para los romanos. No, mi hermano, era algo que por revelación de Dios se lo declaraba al apóstol, y él fue y lo escribió. Dice, como antes he escrito brevemente. Y por lógica él escribe muchísimos libros más o cartas, ¿verdad? Que podríamos llamarle, son cartas pastorales, eclesiásticas, algunas personales. Pero la revelación del misterio en la Biblia completa es por medio de un escrito. Se da, es para que se lea. Mi hermano, es triste que Dios se haya preocupado tanto por revelar este misterio, por revelar la palabra a su pueblo, a sus hijos, a través de aproximadamente 40 autores distintos, en tres continentes diferentes, en tres idiomas distintos aproximadamente, a través de un periodo de 1500 años, y que hoy en día sea en las casas de muchos cristianos, como oíamos hace 8 días por pastor, y es verdad, un libro que no se está leyendo. Que solamente cuando tengo un problema y que al niño le duele la cabeza y tiene la cabeza muy caliente, le lees un salmo y tú ensalmas a tu hijo. Y normalmente el salmo 91, el salmo 121, el salmo 23, y de ahí en fuera, no, o sea, es muy poco usado la Biblia. Se lee muy poca la palabra del Señor. Y Dios reveló el misterio para que se leyera. El apóstol Pablo dice en el verso 4, leyendo, el verso sigue diciendo, lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Una forma de poder entender es leyendo la palabra. Es cierto que no solo a veces leyéndola la vas a entender, necesitas aplicar algunas técnicas para interpretar algunas cosas que hay en la Biblia. Pero hermano, si no empiezas por leer, nunca vas a llegar a estudiar. Si no empiezas por leer, nunca vas a llegar a interpretar. Y por ahí, ¿verdad? Los hermanos que estudian los programas de Semilla saben muy bien ya hoy en día las tres técnicas, ¿verdad? Para estudiar la Biblia, básicas, la observación, la interpretación y la aplicación. Pero para eso a fuerza se tiene que leer. Pero qué hermoso es que Dios dice que el misterio se puede entender. La Biblia es un libro entendible. La Biblia, hermanos, está revelada en un lenguaje en el que tú y yo la podamos entender. Qué hermoso es que hoy la podamos tener en nuestra lengua española, en el castellano. Lo que mucho tiempo atrás no se podía. Para eso hubo un gran trabajo, ¿verdad? Y ha habido a través de los tiempos y sigue habiendo, que la Biblia se está traduciendo a distintos idiomas, lenguas, dialectos. Porque el propósito de Dios es que la Biblia se lea, que la Biblia se entienda. Para eso Dios usó el método de la revelación de una manera escrita. Mire, es para que se conozca. El plan de Dios es que el misterio de su palabra, de su plan eterno, se conozca. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que inspiró a cada uno de los autores. Llámese Salomón, llámese David, llámese Samuel, llámese Moisés, el que tú quieras del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, o llámese cualquiera del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿sí? Pablo, cualquiera que tú me quieras mencionar, a Judas, Tadeo, cualquiera de ellos fue guiado, dirigido, inspirado por el Espíritu Santo para escribir lo que hoy en día tenemos en la Biblia. Sí, es cierto. Y es para que tú la conozcas, para que tú la entiendas. Pero sobre todo Romanos 16, 26 dice que es para que se obedezca. Dice el verso de Romanos 16, 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué dice abajo? Para que obedezcan a la fe. De nada sirve tener una Biblia en casa si no la obedezco. Primero, de nada sirve si no la estudio, si no la entiendo, si no la conozco, si no me doy a la tarea de investigarla, de estudiarla. Hay cosas que son difíciles de entender en la vida, muy difíciles. Últimamente en nuestras mentes han habido signos de interrogaciones gigantescos, muy grandes. Hay cosas misteriosas de Dios. Pero sabes, mi hermano, si no fuera por este libro, este mundo se volvería loco y no habría respuesta a ninguna de las muchas preguntas que tienen los hombres. Hoy bendigo al Dios del cielo que se dio a la tarea de revelarse, revelar sus planes, sus misterios, para que a través de la escritura de los profetas podamos entenderla, leerla, pero sobre todo obedecer a la fe. ¿A cuál fe? A la fe que aquí Dios te enseña a tener. Una fe que está centrada en una persona. Esa persona se llama Jesucristo. Aleluya. Es por la fe en Jesucristo que tenemos perdón de pecados. Es por la fe en Jesucristo que tenemos salvación. Es por la fe en Jesucristo, oye, mi hermano, que podemos ser libres de la condenación y tener la esperanza de que un día por la fe estaremos con el Señor por toda la eternidad. Pero esa fe se tiene que obedecer porque son principios, ordenanzas, enseñanzas que están en la Biblia para que se obedezca. Entonces el misterio de Dios se revela a través de la Biblia con esos propósitos y a través de esos medios, escrito por el Espíritu Santo para que se obedezca. Pero la voluntad de Dios se revela también de una manera distinta. Y prepárate, porque entramos a la teología más fuerte de la Biblia, o a la parte básica más fuerte de la teología, de la que se conoce como teología sistemática. Una teología que ha estado en conflicto entre dos grandes teólogos de la historia, uno llamado Juan Calvino y el otro Jacobo Arminio. Para que tengas una idea, nosotros hemos tenido más nuestra fe centrada, la teología, ¿verdad?, en línea pentecostés, bautista, es más del lado del arminianismo, de Jacobo Arminio. Y hay unas teologías que son más del lado de Juan Calvino, mayormente la presbiteriana, que es su teólogo principal. Y no hay mucho problema, no es mucho, solo es uno. El gran conflicto que hay entre el tema de la predestinación. Al fin de cuentas, si queremos hablar del misterio de la voluntad de Dios, no podemos evadir este tema. Yo sé que es un tema muy fuerte, pero que Dios estuvo tratando con nosotros esta semana y varias veces estuve a punto de abordar y decir, Señor, no lo toco, no lo quiero, pero es necesario. La voluntad de Dios se revela cuando, primero que nada, Él nos elige. Es Dios el que te elige a ti, el que me elige a mí. ¿Sabes eso? Lo dijo Jesucristo, San Juan 15, 16. ¿Cómo le dijo a los apóstoles? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuántos creen que es Jesucristo el que los eligió a ustedes, mi hermano? Amén. ¿Y a poco no te sientes orgulloso? Había al lado uno y Dios te eligió a ti. Dios nos elige a nosotros. Bendito sea su nombre. Eso te hace sentir orgulloso. ¡Hala! Me eligió Dios. ¿Alguna vez jugaste, verdad, en cualquier cuestión, ibas a armar la cascarita, ¿no? Y habían dos que se la rifaban ahí. Con un malo, ¿no? Iban ahí a ver quién ganaba y quién empezaba a escoger. Y empezaban a elegir a los que más sabían jugar. a los que más condición tenían, a los más fuertes, ¿verdad? Y primero elegían a los mejores, a los que más cualidades tenían para jugar cualquier tipo de deporte, así era. Y a veces sentía tristeza el chaparrito, el que no sabía jugar, el que no le hacía mucho, ¿verdad? Que él, casi nadie lo quería, hasta lo último lo venían a elegir, pero ya porque no había otro a quien elegir. A lo mejor tú dirás, a mí me eligió el Señor porque ya no había otro. No, mi hermano, el mundo está lleno de seres humanos. Y sabes, si estás aquí, creo con todo mi corazón que Dios te ha elegido a ti para tratar contigo de una manera especial. Y eso debe hacerte sentirte orgulloso. Te eligió para que seas parte de su equipo, para que seas parte de su ejército, para que seas uno más de sus discípulos. Eso debe hacer sentir orgullo y seguridad. ¿Cómo nos elige? De muchas maneras. A veces nos tiene que pegar jalones fuertes, pero es sentido de la voluntad de Dios. Es Él el que toma la decisión de elegir. Él es el que elige. A lo mejor tú digas, sí, hermano, pero yo también tomé alguna decisión. Ahorita vamos a aclarar eso. O si no aclarar, por lo menos medio explicar. La voluntad de Dios se revela cuando Él nos elige. También cuando Él nos escoge, que es una palabra que es sinónima de la otra, pero te lo quiero decir como lo dice Efesios 1:3, que es el libro teológico muy fuerte que te explicaba yo hace un momento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice el verso 4, según nos escogió en Él, ¿desde cuándo, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, aquí hay algo muy importante. El hecho de que Dios pueda escogerte a ti, a mí, elegirte a ti, a mí, desde antes de que se fundara el mundo, es porque Él tiene un conocimiento total, total, de todas las generaciones a través de todos los tiempos. A eso la Biblia le llama omnisciencia de Dios. Y ahorita veremos una palabra que lo aclara todavía más. Pero Dios dice, nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Dios le dice a Jeremías, antes de que naciera te llamé. Sí, desde que estabas en el vientre de tu madre yo te conocí. Dios nos escoge, hermanos, y toma decisiones para con nosotros dentro de sus planes eternos, en base a que Él sabe que tú y yo, teniendo libre albedrío, también podemos decidirnos y tomar decisiones por Él. Pero es Dios el que nos escoge. El verso 4 lo dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Esa enseñanza es muy profunda para nuestra mente tan finita, porque estamos hablando de un conocimiento totalmente perfecto. Inciso C, la voluntad de Dios se revela cuando Él nos predestina. No podemos evadir la palabra está en la Biblia, y es una enseñanza bíblica. Efesios capítulo 1, verso 5 dice, Dios nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La predestinación. La palabra y el tema y el asunto teológico tan discutido a través de todas las generaciones. En donde les explicaba yo, hay grupos, y esto es muy importante que tú lo sepas como cristianos, ¿verdad? De la teología muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay una teología que enseña algo que se conoce como la doble predestinación. En otras palabras, tú que estás aquí, te dicen, tú ya estás predestinado dentro de los planes de Dios para irte al cielo. Y la doble predestinación enseñan que hay unos que no están predestinados para irse al cielo. Así que aunque ellos quieran entregarse a Cristo, que aunque ellos quieran venir al Señor, por más que quieran se van a perder porque están predestinados. O sea, destinados desde antes para que se vayan al infierno. O destinados desde antes para que se vayan al cielo. Y entonces cuando se enseña eso, se rompe algo que tú y yo sabemos que tenemos, porque la Biblia lo dice, nuestro libre albedrío. Y entonces yo no tomo decisiones, pues. Y pues no dice la Biblia que Jesucristo llega a mi corazón y me dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, Jesucristo entra. Si tú oyes y no abres y no te quieres entregar a Él, Jesucristo respeta esa decisión. Y es cierto que el Señor nos predestina, mi hermano, pero no, en la Biblia no enseña en ninguna parte que haya una doble predestinación. Que hay unos que ya tienen una tacha desde antes y hay unos que tienen palomita. O sea, no es tanto que Dios ya algunos los tenga marcados para que se pierdan y aunque quieran ser salvos no lo van a poder. Eso, hermanos, a la luz de la Biblia no lo vamos a encontrar como tal. Porque Dios da oportunidad a todos. Todo el que quiera venir a mí, decía Jesús, ven a mí todo aquel que esté trabajado y cargado. La oportunidad y el plan de salvación es para todos. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, que en Él quiera creer, va a ser salvo. Amén. Eso lo enseña la Biblia claramente. Entonces, es la oportunidad para todos. No es que hayan algunos. Por ahí, tristemente, a mi suegro alguien le pasó esa enseñanza. Y él siempre ha dicho que es que él dice, no, ¿para qué voy a llegar? ¿Para qué me voy a entregar? Si estoy predestinado, tarde que temprano me voy a salvar. Así que mientras no está predestinado, dice, él sigue bebiendo. Y se echa su copa. Y dice, no, si es que si estoy predestinado, de todas maneras Dios lo va a hacer. Espérate, mi hermano. Pero nosotros creemos en el tema de la predestinación de una manera a como la Biblia lo presenta. Ahorita te lo voy a presentar, ¿verdad? Usando algunos atributos de Dios. Dios predestina a los que Él conoce de antemano, porque Él sabe todas las cosas que iban a aceptarlo para ser salvo. En otras palabras, Dios sí respeta la voluntad. Dios sí respeta el libre albedrío. Toma decisiones, pero en base a un previo conocimiento del futuro. Válgase, Dios sabe la decisión que tú has de tomar si tú no has aceptado a Cristo. Y como Dios la sabe, en base a eso es que Él ya tiene un previo destino para ti. El destino está marcado. Dios nos ofrece solamente dos destinos. En la Biblia no hay más. Solo dos destinos. Uno es el cielo. Y Jesucristo dice, nadie va a ir al Padre si no es por mí. La única forma de llegar al destino final como el cielo es a través de la persona de Cristo. Amén. Y el otro destino es el infierno. Solo dos destinos finales. Y el otro destino es el infierno. Y para ir allá, lo único que la persona tiene que hacer es no aceptar a Cristo como Salvador. Y es lo que lo condena. Dice la Biblia, esta es la condenación, que el hombre no haya creído, no haya aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero es una cuestión de decisión. Pero Dios, que conoce qué decisión el hombre va a tomar, porque tiene un previo conocimiento, por eso es que puede previamente destinar. Ahora mira, Dios en su voluntad nos predestina, pero qué hermoso, Dios en su voluntad nos acepta. Y ahí viene una parte en donde entras tú y yo. Dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios te va a aceptar a ti si te acercas a Él a través del amado. ¿Sabes a quién se refiere el amado? Cristo Jesús. Mi hermano, Jesucristo dijo algo un día y se lo dijo a la gente. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Jamás Cristo va a rechazar a alguien. Estamos seguros firmemente, algunos usando el tema de la predestinación han dicho que el pobre Judas estaba predestinado para irse al infierno. Que Judas estaba predestinado para traicionar a Jesús. En la Biblia no había algo que lo marcara a él que ya estaba marcado por Dios para ser el traidor. Uno de vosotros, decía Jesús, me va a entregar. Y él fue el que le dio el lugar al diablo. Él fue el que tomó la decisión. Pero estoy seguro firmemente que si Judas, cuando se arrepiente de su hecho, en vez de ir con las autoridades y tirar las monedas y ir y quitarse la vida, regresa a Cristo humillado pidiéndole perdón, Jesucristo lo hubiera perdonado. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, aún de las peores maldades. La Biblia habla de que Él puede hacer eso. Pero tristemente Él tomó la decisión de irse por la puerta falsa, por el camino falso. Jesucristo nos acepta. Dios nos acepta. Eso quiere decir que si tú tomas la decisión de venir a Él, Él de su voluntad toma la decisión de aceptarte, pero a través de Cristo, a través del amado. Entonces quiere decir que Dios está tomando en cuenta tu voluntad. No es nada más su voluntad. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan. Dios quiere que todos los hombres vengan a los pies de Cristo. Por eso es que la palabra de Dios, la revelación, se ha dado a conocer para que todo mundo la lea, todos la obedezcan. Pero Dios respeta la voluntad del ser humano. Y si la persona no quiere venir a Cristo, Dios a veces va a tratar de forzar y va a usar métodos y lo va a llamar y lo va a hacer y lo va a hacer que sufra un accidente y le va a provocar una enfermedad y lo va a llamar a través de una circunstancia adversa. Puede usar muchos métodos, el plan de Dios es salvar. Pero sabes, mi hermano, al fin de cuentas, Dios estará respetando la voluntad. Pero si tú vienes a Él por tu voluntad, porque quieres entregarte a Él, Él te va a aceptar. Yo lo creo con todo mi corazón. Jesucristo lo dijo muy firme, ¿sí? El que a mí viene es porque el Padre lo está mandando, decía Él. Y el que a mí viene, jamás lo voy a rechazar, jamás lo voy a echar fuera. Nos hizo aceptos, en otras palabras, nos aceptó, pero a través de Cristo Jesús. Mi hermano, si tú quieres llegar a Dios a través de cualquier otro personaje, con mucho respeto, San Fulano, San Sutano, alguna mujer, cualquier hombre que haya sido muy bueno en la historia, nunca lo podrás hacer. Si quieres que Dios te acepte como su hijo, la única forma, hermano, es que tú aceptes a su hijo como su salvador. Amén. Porque San Juan lo dice muy claro en capítulo 1, verso 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces, si quieres que te acepte Él, acéptalo tú. Es la única forma de poder ser aceptados por Dios. Pero es una voluntad de Dios. Porque yo te voy a decir algo. Si Él en un momento le placiera, ¿sí? Yo vengo ante Él humillado y me dice, ¿sabes qué? No te acepto, no quiero nada contigo. Él en su voluntad pudiera rechazarme, si Él es Dios. Pero, ¿sabes? Eso estaría peleado con uno de sus atributos, su amor, su misericordia. Dios siempre está con los brazos abiertos, esperando que todo aquel que quiera pueda venir a Él. Él de su voluntad toma la decisión de aceptar a cualquiera que arrepentido venga buscando su perdón y su misericordia. Entonces, analizamos nuevamente, la voluntad de Dios se revela cuando Él nos elige, cuando Él nos escoge, cuando Él nos predestina o nos predestinó, porque eso lo hizo desde antes, y cuando Él nos acepta. Pero también cuando Él nos redime, aleluya. Porque te acepta cuando vienes arrepentido, pero dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. ¿En quién está hablando? En el amado, en Cristo Jesús. En Él tú y yo tenemos redención. ¿Sabes lo que significa redención? Ser libertados a costo de un precio. Ser redimidos de la esclavitud. Es romper las cadenas de la esclavitud, del pecado, de la maldad. Y Él te libera. Pero a precio de sangre, mi hermano. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Y en Él, en Cristo Jesús, hoy tenemos redención. Aleluya. Porque Él nos acepta en Cristo. Él nos redime en Cristo. Él nos perdona en Cristo. Dice en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y es que la gracia de Dios es infinita, mi hermano. Es maravillosa. El pecador puede haber caído, se puede haber ido como el hijo pródigo, ¿no? Pero el día en que regrese arrepentido, vamos a encontrar un padre amoroso que lo está esperando en la puerta. Así es Dios, aceptando su regreso, aceptándolo como viene, todo sucio, todo andrajoso, destruido, derrotado. Pero sabe que esa persona viene porque quiere un lugar dentro de la casa y Él lo acepta, lo redime y lo perdona. Es lo que Dios ha hecho con nosotros, amén. Y es lo que Dios puede hacer contigo. Si hoy en día estás aquí buscando el hecho de que dijeras, ¿será que Dios me acepte otra vez? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces hemos caído? ¿Cuántas veces hemos tropezado, lo hemos ofendido y a veces no quisiéramos acercarnos y decir, ¿será que Dios me va a aceptar? Vengo tan mal, me siento tan sucio. ¿Sabes, hermano? Es hermoso el amor de Dios. Las riquezas de su gracia son sublimes. Ese es el misterio de su voluntad. Que Él en su voluntad toma la decisión de salvarte, de limpiarte de tu pecado, de redimirte y de con la propia sangre de su Hijo poder limpiar todos y cada uno de nuestros pecados. Amén. Por eso es que es una voluntad misteriosa, es una decisión de Él. Él fue el que hizo el plan, Él fue el que tomó la decisión que su Hijo unigénito muriera en la cruz del Calvario. Y sabes, eso antes de que sucediera, nadie se lo podía imaginar. Estaba en forma misteriosa. Nadie podía pensar que iba a ser el propio Hijo de Dios el que iba a morir en la cruz del Calvario para poder salvar al hombre de la condenación eterna. Pero algo más, Dios en su voluntad hace todo. Y aquí viene una parte muy importante que tú y yo tenemos que entender. Dios hace todo. La voluntad de Dios, hermanos, se ve de dos maneras. En la intervención pasada que nos tocó, un día miércoles, hablamos acerca de esas partes tan difíciles, pero que son importantes de entender, la soberanía y la misericordia de Dios. Y decíamos ese día, la Biblia enseña que Dios es soberano. ¿Y qué quiere decir que Dios es soberano? Que Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, a como quiere y a quien quiere. Y le puedes todo poner todos los quiere. Eso quiere decir que Él es Dios. Amén. Él es soberano. ¿Cuántos creen en la soberanía de Dios? Así es, mi hermano. Dios es Dios. Él es el gran yo soy. Él hace lo que quiere. Él de una misma masa, puede de un mismo barro, puede usar un vaso para honra y uno para deshonra. Él toma la decisión de escoger a Jacob y hacer a un lado a Esaú. Es su decisión. Dios es Dios. Amén. Y tenemos que aprender a respetar sus decisiones, su voluntad. Y aquí viene una parte. Dios hace todo directamente o lo permite. Si no lo hace directamente, hay algo que Él permite. Pero al fin de cuentas, dice el corito, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Jesús enseñó algo, que los cabellos de tu cabeza todos están contados. ¿Lo has leído ese pasaje? Y que si empezaras a quedar calvo es porque es la voluntad de Dios. Que un pajarito no cae a la tierra y muere si no es su voluntad. Y pregunta a Dios, ¿no valéis más vosotros, manada pequeña, más que un pajarito? Claro que vales más. En otras palabras, que cualquier cosa que pase alrededor de tu vida va a pasar porque Dios así lo quiso. O porque Dios lo hizo, o porque Dios lo permitió. Dios hace todo. Y mira, aquí viene lo importante del tema. Dios hace todo, toma sus decisiones, nos elige, nos escoge, nos predestina, nos acepta, nos perdona, nos redime, según su presciencia. Primera de Pedro capítulo 1 verso 2. Y la predestinación siempre debe de ir unida a esa palabra, presciencia. Dice el pasaje, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. ¿Quién es el que nos elige? Ya vimos hace un rato, Dios. No eres tú el que lo eliges, es Dios el que te eligió a ti, y empezó a tratar contigo, y tocó tu corazón, y te llamó a través de un canto, y te llamó a través de un mensaje, y te llamó a través de una enfermedad, de un accidente, pero Dios empezó a elegirte para llamarte, ¿sabes? Porque en su presciencia, ¿qué es presciencia? Aquí te lo pongo, según el diccionario, es previo conocimiento de las cosas, es saber desde antes todo lo que va a pasar, es conocer el futuro, eso solamente Dios, amén. No le hagas caso a los charlatanes que te van a leer la mano. Te leo el futuro. ¿Cuál futuro? El único que sabe mi futuro es Dios. Ni siquiera sé, oigan bien, un segundo después qué es lo que va a pasar. A lo mejor me podría venir un paro cardíaco y quedaría aquí muerto. Dios lo puede hacer. Y eso no lo sé yo. ¿Lo sabes tú, tu futuro? ¿Sabes qué te va a pasar esta noche? ¿Sabes qué, cómo te va a ir mañana? No lo sabemos. Esperamos que nos vaya bien. Oramos y confiamos que Dios nos va a ayudar para que salga bien. Pero el único que sabe, porque tiene presciencia, o sea, antes, conoce las cosas, tiene ciencia, conocimiento de todo antes de que pase, el único es Dios. Y bendito su nombre. Amén. Ahora, te hago una pregunta. ¿Te gusta que Dios tenga presencia, hermano? Ah, eso nos da confianza. Yo no tengo por qué tener temor del mañana. Por eso es que Jesús decía, no te, si es que al fin de cuentas va a pasar solamente lo que Dios permita que pase. Él sabe todo lo que va a pasar. A Dios no lo agarró algo, no sabía yo que iba a suceder esto. Dios lo sabe todo. Dios sabe tu mañana. Por eso es que Dios le dijo al Señor Jesús y le dijo a Pedro, Pedro, deja de estar hablando, creyéndote que eres fuerte y que no me vas a, que todos se van a huir, a escandalizar y tú no. Pedro, te voy a decir algo, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. ¿Lo sabía o no lo sabía Jesús? Lo sabía, porque él sabe que Pedro, sabía que Pedro lo iba a negar. ¿Sabes, mi madre? Te lo voy a decir, él sabe si mañana tú lo vas a traicionar. Él sabe si mañana tú a lo mejor vas a ir y caer en algún pecado. Espero en Dios que no lo haga. Pero Él ya sabe todo lo que tú vas a hacer mañana. Todo lo que tienes planeado para el fin de semana. Dios lo sabe todo. Y puede haber un proyecto muy tuyo y Dios lo sabe. Eso es presciencia. Dios sabe si hoy tú en realidad tomas una decisión de compromiso de someter tu voluntad a la de Dios. Eso Dios lo sabe. Yo no lo sé. Nosotros invitamos, hablamos la palabra, pero el que sabe si en realidad ibas a tomar o no una decisión correcta, eso es Dios. Eso es presciencia. Y Dios nos elige en base a que Él sabía que tú y yo íbamos a tomar una decisión correcta para con Él. Yo espero que tú estés tomando decisiones correctas. Y que en base a esa presciencia que Dios tenía de ti, es que Dios te esté predestinando, previamente te esté preparando un destino glorioso. Mira, las cosas se aclaran cuando entendemos sus atributos. Pero si hacemos a un lado el conocimiento perfecto de un Dios que sabe todo el futuro y lo que tú vas a hacer mañana, entonces nos meteríamos en tremendos problemas con la predestinación. Pero la predestinación la puedo entender por la presciencia. Pre quiere decir antes. Si fuera post, sería después. Acuérdense los que han estudiado el libro 5 de los mensajes del milenio. Premileniarismo quiere decir que Cristo viene antes del milenio. Postmileniarismo enseñan que Cristo viene después del milenio. Y el amileniarismo enseña que es simbólico, solo por un recuerdo de los que ya estudiaron ese tema. Pero eso es lo que significa pre-ciencia, conocimiento anticipado de las cosas antes de que sucedan. Solo Dios. Amén, hermano. Que no se te olvide, solo Dios tiene presciencia, nadie más, solo Dios. Y a Él alabamos y a Él bendecimos. Y porque tiene presciencia, es que puede predestinar en su voluntad. Mira, Dios hace todo según su presciencia. Dios hace todo según el sentir de su voluntad. Dice el versículo 5 de Efesios 1, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo que Él siente en su voluntad hacer, lo hace. Así que Jesús, en su pura voluntad, vio que en el mar de Galilea habían más pescadores. Eran muchos los que estaban pescando. Sin embargo, le dijo a Simón, Simón, ven, sígueme. Yo te haré un pescador de hombre. Llamó a Jacobo y le dijo, ven. Llamó a Andrés y le dijo, ven. Y llamó a Juan y le dijo, ven. Y llama a un grupo de pescadores. Y Jesús pasa junto a la mesa de los publicanos y probablemente ahí habían otros funcionarios. Sin embargo, ve a Leví y lo llama y le dice, sígueme. Que es Mateo. Y lo transforma en un cobrador de impuestos a un apóstol de él. ¿Quién toma la decisión de elegir y de escoger? Él. Él quiso escogerlo a él. Él tomó la decisión. Ahora, mira, según el sentir de su voluntad, el puro afecto de su voluntad, afecto, sentimiento de su voluntad, te quiero decir algo, Dios sabe lo que va a hacer, Dios siente lo que va a hacer, habla de afecto, no efecto, afecto, un sentimiento, algo muy profundo de la voluntad de Dios. Yo quiero decirte que Dios es una persona. O más bien, nuestro Dios es un Dios que se manifiesta en tres personas, ¿sí? Pero el término decirte que es la personalidad de Dios, en términos general, está hablando de que Dios tiene intelecto, presciencia, tiene emociones, afecto, sentimientos, ¿sí? Se alegra cuando tú tomas decisiones correctas. Se enoja como padre cuando tú tomas decisiones incorrectas. Sí, la Biblia habla de ello. Un Dios que ama, ¿sí? Y que aborrece el pecado. Y que detesta a Satanás. Y que es su enemigo principal. Pero Dios tiene afecto, hermano, sentimiento. Y Dios tiene voluntad. Son las tres partes en que se divide la personalidad. Y Dios es una persona gloriosa, ¿verdad?, con esas cualidades. Y Cristo es una persona con esas tres cualidades. Y el Espíritu Santo es una persona con esas tres cualidades: intelecto, emociones o sentimientos, y voluntad o fuerza para tomar decisiones. Y aquí habla de que Dios hace todo según el sentir de su voluntad. Por eso veíamos en los pasajes que veíamos en días anteriores, ¿quién le dirá a Dios qué haces? Si Él quiso tomar decisiones, ¿quién le va a decir, Dios, por qué? Si Él es Dios, si Él siente en su voluntad hacer algo, lo va a hacer. Y nadie podrá detenerlo. Según el sentir de su voluntad, hace las cosas según su beneplácito. Mire el verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahora, vamos a analizar la palabra. Son palabras técnicas, teológicas, muy fuertes, pero que son claves para entender el tema. ¿Qué entenderían ustedes por beneplácito? En otras palabras, ¿cómo lo dirían ustedes? A ver, ayúdenos. Fuerte porque no oigo. El placer de Él. Complacencia, dice. Complacencia. ¿Sí? ¿Cómo? Beneficio, o sea, lo que le puede beneficiar a Él, dice el hermano. Voluntad. Beneplácito es, tiene que ver de un buen placer, de lo que a Él bien le place hacer. A mí me place hacer esto, y dice Dios, y lo hace. Entonces, Dios hace lo que va a hacer porque a Él le place hacerlo. Y no hay nadie que pueda cambiar, si es que Él es Dios. Así que dentro de todas las naciones, Él ve a Noé y dice la Biblia, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios lo escoge y lo llama y le dice, Noé, quiero que construyas un arca. Así es, a Él le plació escoger a Noé. A Él le plació escoger a Moisés para que liberara a Egipto. A Josué para que fuera su sucesor. Y podríamos ir, hermanos, ¿por qué no usó a Caleb? No, usó a Josué para ser el libertador, para que supliera a Moisés. Pudo haber usado a Caleb, que era otro buen hombre. Pero Dios le plació decidirse por Josué. Esas son decisiones que Dios toma dentro de su soberana voluntad. Él las toma según su beneplácito. Y dice ahí, el cual se había propuesto en sí mismo. Yo sé que tú estás hoy aquí porque te propusiste venir aquí, ¿verdad? Te lo propusiste, desde la mañana quizás lo pensaste. Hay hermanos que me da gusto verlo, algunos que hacía tiempo no veíamos, y Dios le bendiga, esta es la casa de Dios, es su casa. Y a lo mejor, ¿verdad?, alguien te lo propuso, oye, vamos a ir, pero a lo mejor algo que tú te propusiste en ti mismo. Las decisiones que Dios toma, no se las propuso por ahí el ángel Gabriel. Oye, vamos a hacer un plan de salvación para los hombres. Vamos a planear salvar a fulano, a sutano de esta manera. No. Es algo que Él se propuso en sí mismo. O sea, en su propia voluntad. Era su placer. A Él le plació hacerlo así, mi hermano. Mira, Dios hace todas las cosas según sus propósitos. Y es una palabra ya más clara. Verso 11. En Él asimismo, hablando de Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, dice, conforme al propósito del que hace ¿qué? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? Todas. Dile al que está a tu lado, Dios te hizo así. No te quejes, ya dices, ay, ¿por qué tengo este pelo? ¿Y por qué? Dios te hizo así, mi hermano. Amén. ¿Cuántos les dan gracias de que Dios lo haya hecho así? Amén. Sí, que Dios hace todas las cosas. Y algunas las permite. Y algunos dicen, ¿Dios por qué me hizo gordito? No, te hizo gordito. Estaba bien. Pero Dios permitió que tú comieras y comieras y comieras y le metieras. Dios lo permite. Si no lo hace todo, hay cosas que Él permite, porque Él respeta tu voluntad. ¿Entiendes? Y entonces permite que te vayas inflando un poquito. Entonces, pero Él hace todas las cosas al fin de cuentas. O las manda o las permite, según su propósito. Si entendemos lo que es tener un propósito. ¿Cuántos propósitos no se hace uno empezando el año, va? Este propósito, voy a ser el mejor cristiano de Monte Sinaí. Estamos en agosto y todavía no lo alcanzamos a veces. Este propósito, voy a leer la Biblia todo el año y voy a empezar desde el 1 de enero. Y por una u otra causa te desvelaste el 31, ya no la leíste el primero y dices, bueno, voy a empezar para el otro año mejor. Y a veces el primer día rompes el propósito. Pero sabes, hermano, hay cosas que uno se propone. Dios hace las cosas según lo que Él mismo se propuso, conforme a sus propósitos. La Biblia habla de que Dios tiene planes eternos. Y el plan de Dios es un plan de salvación, en donde tú estás incluido. Por eso es que Él tomó y quiso que tú estuvieras hoy aquí, para explicarte que en su voluntad Él ha estado pensando en ti. Él te quiere aceptar como su hijo, pero también está llamando y respetando tu voluntad. Él quiere elegirte para Él, pero quiere que tú lo elijas a Él como su Salvador. Dios tiene propósitos. Y sabes que los propósitos para con sus hijos son buenos, aunque a veces no los entendamos. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. F, según sus designios, mi hermano. Dios hace todas las cosas según sus designios. Hay por ahí un libro muy fuerte que se llama Los Designios de Dios. Cuando Dios designa, ¿sabes qué es un designio? Es un pensamiento que Él tiene en la voluntad. En otras palabras, es lo que Él planea hacer, lo que Él designa hacer, lo que Él proyecta hacer. Se traza meta, objetivo. Él sí sabe armar todo un cuadro, ¿verdad?, de planificación. Y lo tiene todo exactamente preparado. Él sabe los tiempos, según el designio de su voluntad, lo que su voluntad designe hacer. No es algo, insisto, de que alguien le va a echar, y algunos dirán, por eso es un error pensar y creer. Algunos dicen, solo hay un Dios, lo dice la Biblia, y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, nadie más. Y algunos dicen, pero es que a veces es bueno pedirle ayuda a la mamá de Jesús. Y pedirle ayuda a la mamá de Jesús para que la mamá le hable a Jesús y a Jesús hable por nosotros ante el Padre. La Biblia dice que solo hay un mediador. ¿Sabes por qué? Porque es Dios en su persona el que designa, el que se propone hacer algo y lo hace. No necesita intervención de terceros. No es porque yo vaya a decir, Señor, te voy a echar porra fulano para que hagas tal cosa. Es cierto, es muy importante la oración en el término que lo presenta la Biblia. Pero al fin de cuentas, Él va a hacer las cosas según el designio de su voluntad. Y no por intervención de otros, mi hermano. Dios es Dios y hay que dejarlo que Él tome decisiones. La meta final de todo ello, de lo que Dios hace, dice el verso 12, a fin de que seamos, ¿para qué dice el verso, hermano? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Lo que Dios quiere en medio de todo es que tú seas una persona que vivas alabando la gloria de Dios, la gloria de su gracia. ¿Sabes cuál es el sumo bien del hombre? El propósito por el cual tú y yo fuimos creados. Fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia y no para nada más. Tristemente, el diablo, a través de su maldad, de su trampa, de su tentación, ha hecho que el hombre se desvíe del propósito principal por el cual Dios lo creó. Pero en realidad la meta final, el proyecto de Dios, es que tú y yo día y noche, por toda la eternidad, vayamos a estar un día alabando la gloria de su gracia. Y desde aquí tenemos que empezar a hacerlo, hermano, aún en medio de situaciones adversas. ¿Por qué digo en medio de situaciones adversas? Porque viene la parte importante. Si Dios hace todo, tú y yo tenemos que terminar diciendo eso. Lo que sea tu voluntad, Señor. Amén. El misterio de su voluntad está revelado. El plan de salvación para ti y para mí. Pero hay cosas que tú y yo no sabemos de la voluntad de Dios. ¿Qué me deparará a mí para mañana la voluntad de Dios. ¿Qué te depara a ti, hermanos, en el término de la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene planeado, designado, proyectado a hacer contigo dentro de un mes, dentro de un año? ¿Lo has pensado? ¿Qué cosa va a permitir Dios que llegue a tu vida para mañana? ¿Puras cosas buenas? ¿Bendiciones? Algunos dirán, ay hermano, yo estoy orando para ver si Dios me tiene contemplado para que yo sea rico y por ahí le pegue al gordo. Por eso estoy rascándole a mi suerte. Ni le rasque ni le busque, porque no es por ahí el plan de Dios. Dios quiere que sea de otra manera. No estoy diciendo que Dios no tiene el plan, a lo mejor, de bendecirte y prosperarte y hacerte rico. ¿Sí? Pudiera ser. Pero a lo mejor su plan pudiera ser otro. Lo que sea tu voluntad, Señor. Ahí entran muchas cosas. ¿Con quién me casaré? Dice el chavo, ¿no? Y dice la muchacha, ¿con quién me casaré, Señor? Y oran, Señor, yo quiero que sea tu voluntad, Padre Santo. Pero si puede ser con billete, ojos claros, güerito, que arre en puros carros último modelo, o el chavo pensando en ella lo mismo, si puede ser una muchacha 90, 60, 90, ¿sí? Carrazo último momento, de familia, de billetes, Señor, te lo voy a agradecer, pero lo que sea tu voluntad, Padre, tampoco voy a negar si un día me mandas a una chaparrita, morenita, feíta, Padre, no, también lo que sea tu voluntad. ¿Qué tan real somos? Yo creo que la mayoría conoce la anécdota aquella, ¿no? Del que va agarrado en el camioncito, a un lado lleva una ancianita, del otro lado lleva una muchacha chulísima, cuerpazo, linda la muchacha, y él va agarrado, frenaba el camión y se iba sobre la viejita y decía en su mente, líbrame de las tentaciones, Señor. Aceleraba el camión y se iba sobre la muchacha y le decía, hágase tu voluntad, Padre Eterno. Volvía a frenar el camión, se iba sobre la viejita y decía, líbrame de las tentaciones, y se volvía ahí sobre la muchacha y ahí sí, que sea hecha tu voluntad. Somos vivísimos. La voluntad de Dios la queremos cuando pensamos que es buena para nosotros. Pero ¿qué tan real es? En realidad, el término ahí no, si has oído el término, lo que sea su voluntad, Señor, el del cieguito pidiendo limosna, el del que anda con el bastón, lo que sea su voluntad, Señor. Y si por ahí le dice no, pues en mi voluntad quisiera yo, pero no tengo. A veces hasta te mientan la madre, ¿no? Y en realidad no respetó tu voluntad. O si le diste un peso, se molestó. ¡Ala, me eche un peso! ¿Para qué me da? No respeta tu voluntad. ¿Qué tan real es cuando nosotros le decimos a Dios lo que sea tu voluntad, Señor? ¿Estás pensando en realidad en lo que Dios pudiera estar pensando para ti, o es distinto tu pensamiento? Dios dice, mis pensamientos son distintos a los tuyos. Lo que sea tu voluntad, Señor. En el Padre Nuestro, ¿a poco no el Señor nos enseñó a orar así? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el verso 10 dice, venga tu reino. Dígalo conmigo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero en realidad, ¿vas a estar de acuerdo si Dios la hace? Como en el cielo. ¿Sabes que en el cielo cuando Dios dice, ya vengan? Ahí están los ángeles rapidito. Habla Gabriel, Gabriel, y a la orden de ya está Gabriel ahí parado. Sí, Señor, ¿qué quieres? ¿Algún servicio? Ve y lleva un mensaje, ve y anda. Lo mismo es el arcángel Miguel. Ven para acá, quiero que vayas y guerres por esto, hijo mío. Y ahí está, a la voz de ya. Y a veces se lo decimos. ¿Qué tan real es en mi vida? En realidad estoy procurando que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Hago yo algo y pongo algo de mi parte para hacerlo? Lo que sea tu voluntad, Señor. Mira, mi hermano, si el Señor quiere, viviremos. Santiago 4:13, y me voy un poquito rápido. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, a paraíso, y estaremos allá un año, y vamos a vender, y vamos a ganar, y vamos a hacer esto, cuando no sabes lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, dígalo conmigo, lo que está subrayado abajo, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero es si el Señor quiere. Muchas veces la usamos para cosas buenas y ahí no se entra. Le preguntas al hermano, ¿vas allá al templo? Y dice, si Dios quiere. Y mentira, Dios quiere que venga. ¿Sabes quién es el que le dirige a decirme? Si el diablo quiere, porque el diablo es el que no quiere que venga. O si yo quiero, porque tú a veces es el que te quieres quedar viendo en la tele. Y ve cuántas sillas están vacías hoy. No sé si es que iba a correr algún mexicano hoy. O íbamos a ir por alguna de las medallas de oro de las muchas que nos hemos ganado. ¿De cuál digo, Chávez? O sea, y yo no sé, o sea, tienes para verlo en repetición. Pero yo digo, ¿por qué no venís? Porque no quisiste tú. No, así es que Dios no quiso. ¿Por qué no quiso? Que había mucho calor, o si es que llovió. O es, hermano, no uses el nombre de Dios en vano, porque a veces es solo usarlo como un amuletillo. Si Dios quiere, ¿sabes, mi hermano? Para los que sí lo tenemos que usar, es para nuestros propios proyectos. Para el plan que tienes para mañana. ¿Qué vas a hacer mañana? Voy a trabajar. Primero Dios, si Dios así lo quiere. Porque a lo mejor amaneces tieso. Y es que no es mentira, obviamente. O no sabemos qué nos vaya a pasar hoy, mi hermano. Es que no sabemos el futuro. No sabemos qué será de mañana. Y a veces planeamos nuestro mañana sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Si el Señor quiere, viviremos. Y entonces sí, podré hacer esto y aquello. Y eso sí me da fuerza y me da salud. Porque si Dios no quiere, no más no, mi hermano. Si la voluntad de Dios lo quiere. Mira, hermano, ¿qué puedes saber tú? Primera de Pedro 10:17. Dice la palabra, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si en el plan de Dios está para ti que padezcas algo, Dios te dice, haz el bien, hermano. No importa que a lo mejor puedas estar pasando pruebas difíciles, pueden ser económicas, pueden ser familiares, puedes estar en un problema grave de salud, puedes estar en crisis porque no tienes trabajo. Pueden ser muchas las situaciones, hay cosas que se avecinan, tienes un futuro incierto, tienes cosas que en un momento dado te preocupan, es cierto, mi hermano. Pero si dentro de la voluntad de Dios está que tú padezcas algo, es mejor que lo padezcas haciendo el bien y no haciendo el mal. No dejes que te tiente el diablo para decir, tú te puedes escapar de los problemas que tiene, hombre. Si la medicina no te lo puede curar, hay un brujo buenísimo que ese te va a dar algo, ve y te la va a poner ti. Si no te encuentras trabajo, hoy en día la mejor forma de sacar buenos billetes es vendiendo droga, hombre. O robando. Y ¿sabes? Pero la voluntad de Dios quiere que tú padezcas hambre, que padezcas persecución, que padezcas alguna enfermedad. ¡Padécela haciendo el bien! Nunca permite que el diablo te tiente a hacer el mal, mi hermano. Porque si Dios así lo quiere, ¿qué vas a hacer contra ello? ¿Cómo le vas a poder decir a Dios, es que yo no quiero sufrir? Pero si es su voluntad, porque ahí lo está diciendo. Si la voluntad de Dios así lo quiere, va a pasar, lo quieras o no, mi hermano. Pero lo que Dios te dice, no caigas en tentaciones del diablo. Que no llegue el enemigo y te diga, jaja, y ese es el Dios que tú amas. Y mira lo que permitió que llegara a tu vida. Y mira la tragedia que te pasó. Y mira lo que sucedió, porque el diablo te lo va a tratar de decir. Para que vayas a hacer el mal. Pero Dios quiere que si su voluntad es que padezcas haciendo el bien. Primero de Pedro 4:19, de modo que los que padecen cualquier cosa, mi hermano, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Yo te pregunto una cosa, ¿tú crees que al hermano Campe a veces no le cuesta el padecer una ceguera que lleva años? Sí, la está padeciendo, pero la está padeciendo haciendo el bien. En ningún momento ha optado por hacer el mal. Él lo está haciendo y la está padeciendo porque la voluntad de Dios así lo ha querido. Porque si tú le preguntas, ha ido a las grandes campañas evangelísticas de sanidad divina y en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, ha sido querer tenerlo así para un ejemplo a todos nosotros. ¿Sabes, mi hermano? Tenemos que aprender a padecer lo que la voluntad de Dios quiera que nosotros padezcamos. Y llegar al punto de que a veces llorando decir, Señor, no hay cosa más difícil que esta, pero tengo que aceptar tu voluntad. Tú decidiste que yo la padeciera. Tú decidiste que me cayera esta enfermedad. Tú decidiste y permitiste que pasara esto. Señor, voy a orar con fe para ver si me quieres librar. Pero si dentro de tu voluntad no quisieras hacerlo. Por eso les preguntaba yo, ¿qué tan dispuestos estamos a decirle lo que sea tu voluntad, Señor? Y a veces se lo decimos sencillo. Y si Dios hoy te dijera, ¿sabes qué? Dentro de mi voluntad es quitarte un hijo. Le dirías, Dios, lo que sea tu voluntad. Pero no, Señor, mi hijo no. Lo que sea tu voluntad. Dios hará su voluntad, mi hermano. Con su presciencia. O sea, con un previo conocimiento de las cosas. Conforme a lo que le plazca hacer. Según su puro afecto, o sea, su sentir propio, conforme a su propósito y según sus designios. Y ni tú y ni yo, ni ningún ser humano podrá evitar que Dios lo haga, porque Dios es Dios. Pero te voy a decir algo, tú y yo tenemos que aprender a orar como oró el Señor Jesús. Puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, ponte de pie en esta hora. Yo quiero que puedas leer conmigo y hacer conmigo la oración de Jesús. No hay mejor oración, oiga bien, ante el misterio de su voluntad que esa. ¿Por qué el misterio de su voluntad? ¿Por qué la voluntad de Dios está en forma de misterio? Porque yo no sé qué es lo que la voluntad de Dios tiene para ti el día de mañana. ¿O tú sí lo sabes, hermano? Los chamacos tienen proyectado mañana empezar todos e irse a la escuela. Ese es el plan de ellos. Ese es el plan de nosotros como padres. Algunos ya empezaron, los de educación media superior, ¿verdad?, esta semana. Pero algunos de los niños empiezan mañana, los de primaria, los de kinder. Ese es el plan. Es el plan nuestro y tenemos que hacerlo. Pero, ¿qué deparará la voluntad de Dios para cada uno de ellos mañana? ¿Sabes? Puestos de rodilla. Jesús oró diciendo, dígalo conmigo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué hermosa oración. Padre, si quieres, ¿vas a respetar el si quieres de Dios? Si quieres, lo puedes hacer. Y si no quieres, no lo hagas, Señor. El misterio de su voluntad lo hemos aprendido a conocer más que nunca en todo este tiempo. Misteriosamente Dios ha tomado decisiones que a mí no me gustaron, que me han tenido confundido. Yo hubiera querido que Dios hubiera querido hacer otra cosa. Hace algunos días oía yo el testimonio de la niña, de Mariana, en telereportaje. Con Leticia Oropesa, en un programa de los de telereportaje. Testimonio increíble, maravilloso, lleno de fe, de esperanza, de vida. Ella no sabía que en la voluntad de Dios estaba de que el 29 de mayo Dios iba a decir, hasta aquí, Mariana, yo te quiero allá. Si lo hubiese sabido la niña. Y si lo hubiese sabido Nercy, no dicen todo lo que dijeron en el programa. Porque hoy en día lo oyes y hasta da pena oírlo. ¿Cómo es posible? Dios, tú oíste las cosas lindas que ellas decían de ti. Cuando le preguntaron a la niña, ¿qué le quieres decir a tus amiguitos que tienen la misma enfermedad que tú? Que tengan fe, que Dios los puede sacar adelante, que Dios les puede hacer un milagro como el que me hizo a mí. Y ella no sabía que en la misteriosa voluntad de Dios tenía proyectado que un 29 de mayo Dios se la iba a llevar. Si no, no lo dice. Yo no puedo hablar de mi proyecto. Le preguntaba, ¿y qué es lo que quieres hacer que no has podido hacer en estos 2 años y medio de tu enfermedad? Ella dijo, ¡ah! Ya tenemos listo todo para irnos en verano a Cancún. Ella, si hubiera sabido, hubiera dicho, no, ya tengo todo listo para irme el 29 de mayo al cielo. Pero ella no sabía que será la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios para ti, para mí? Jesús sí la sabía. Jesús sabía que al otro día lo iban a matar, hermano. Por eso le dijo: Señor, si quieres que pase de mí esta copa, este trago amargo. Porque él sí sabía el futuro, porque él sí sabía su mañana, pero tú y yo no lo sabemos. Pero si Dios ahora mismo te dijera que mañana o pasado puede venir una tragedia a tu vida, o vas a perder un ser querido, ahorita tendrías que decirle lo mismo que le dijo Jesús: si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, Señor, quítame padecimientos. Si quieres, tú puedes hacer a un lado en un instante la enfermedad. Si quieres, me puedes librar de la muerte. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes, mi hermano? En Marcos lo dijo así. Decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Cuántos creen que todas las cosas son posibles para Dios, hermano? Amén. Se lo explicamos el otro día. Pero hay cosas que Dios, en su voluntad, no puede hacer, porque tiene que respetar su sabiduría, porque hay planes mejores. Él te puede hacer cualquier milagro. Él tiene el poder para hacerlo, pero sus planes eternos, su sabiduría, su presencia es tan perfecta que dice: no, no, no, a esta niña no le conviene que yo le haga esto, mejor le conviene que yo le haga esto otro, aunque tú y yo no lo entendamos y que nos duele el alma. Así que Él tomará decisiones contigo y conmigo, conforme a sus propósitos, conforme a sus designios, conforme a lo que Él previamente tiene destinado. Pero Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí el sufrimiento, puedes decirle en esta hora. Aparta de mí el dolor. Aparta de mis hijos las enfermedades, la muerte. Yo no quiero que mi hijo nunca pase una enfermedad de esas tan espantosas. Te lo pido. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dale la mano al que está atrás de ti o al lado tuyo y dile: Jehová cumplirá su propósito en mí. Él hará en mí lo que tiene propuesto hacer. Tengo que dejar que Él haga su voluntad. ¿Cuántos quieren dejar a Dios que haga su voluntad? Amén. Que se haga su voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Aunque la voluntad de Dios no pudiera ser muy buena, pero probablemente la voluntad de Dios para ti no sea mala. No tengas miedo. No a todos le pasa lo mismo. A unos Dios los escoge para algo así, y no a todos le va a suceder. Así que no tengas miedo de que a todos le va a pasar lo mismo. Pero sí tienes que confiar siempre en la soberana voluntad de Dios, que al mismo tiempo es misericordioso.